perdido un ser querido? Todos sabemos lo doloroso que es una muerte en la familia y lo deprimente que es visitar una tumba o una cripta. Afortunadamente, existe una alternativa. Crypt Crystals. Transforma los restos de tus seres queridos en hermosos cristales. Ya no más visitas a la tumba de la abuela. Ahora puedes llevarla donde sea. Tenemos cortes de todos los estilos y combinan con todo. ¡Ah! Oh, ¡qué hermoso diamante tienes, Nancy! Quisiera tener uno igual. ¡Oh, Mimi! No te preocupes. La tía Leonora acaba de recibir noticias del doctor. Seguro tendrás un cristal como el mío justo a tiempo para el baile navideño. Crypta Crystals, ¿por qué vestir de luto cuando puedes brillar?